que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, Latinoamérica, el Caribe y el mundo, ¿cómo les va? Un placer encontrarnos a esta hora de la mañana para compartir con cada uno de ustedes la primera edición de Aler Contacto Sur. Es lunes, inicia la semana 9 de junio del año 2014. Sea usted bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. Así es, vamos a conocer de inmediato algunos de los temas de los cuales le tendremos el detalle en la primera edición de Aler Contacto Sur en Venezuela. Saludamos a nuestro compañero Javier Barrios de Radio Fe y Alegría. Bienvenido, Javier, te escuchamos. Buenos días, amigos de América Latina. En Venezuela, la dirigente de oposición, María Corina Machado, solicitó la renuncia del presidente Nicolás Maduro y pidió realizar una Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Javier. Estaremos con la ampliación de esa información más adelante. En Honduras, saludamos a nuestra compañera Leslie Castro, de Radio Progreso. Desde Radio Progreso en Honduras informamos que, haciendo uso de su autodeterminación, tres municipios de la zona norte de Honduras han dado un paso significativo en rechazo al modelo extractivista al declararse territorios libres de explotación minera. Gracias, Leslie. En Argentina saludamos a Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Bienvenido, Pepe, buen día. Hola, buen día, buenos días a toda América Latina. Y aquí en Argentina, la atracción de la jornada es que el vicepresidente Amado Vudú declara hoy ante la justicia como acusado por supuestos ilícitos cometidos cuando era ministro de Economía. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes. Gracias, Pepe. Y en La Paz, en Bolivia, vamos a saludar a nuestro compañero Augusto Peña de Herbol. Bienvenido, Augusto. Grados centígrados de temperatura en La Paz, hace bastante frío, pero crece la expectativa en Santa Cruz por la cumbre G77 a cumplirse el próximo fin de semana. Tendremos detalles de este lugar de los hechos. Gracias, Augusto, estaremos contigo más adelante. Vamos al detalle de las informaciones en Venezuela. Saludamos ya a nuestro compañero Javier Barrios de Radio Fe y Alegría. Como él lo decía, María Corina Machado de la oposición pidió la renuncia del presidente Nicolás Maduro y habla también de una constituyente. Vamos a ampliar el tema con nuestro compañero. Bienvenido, Javier, te escuchamos. Buenos días, amigos de América Latina. Efectivamente, en las últimas horas, la dirigente de oposición, María Corina Machado, solicitó la renuncia del presidente Nicolás Maduro y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para renovar los poderes. Dijo María Corina Machado que se trata de una nueva ruta, una nueva fase de las acciones de la oposición. Recordemos que es unos sectores de la oposición desde el 12 de febrero de este año hasta la fecha realizaron una serie de manifestaciones, la mayoría de carácter violento, según denuncias del propio gobierno, que han dejado más de 40 muertos y más de 1,000 heridos y daños materiales, tanto públicos como privados. Sin embargo, la dirigente de oposición dijo que se trata de varias fases: renovar los poderes públicos, solicitarle la renuncia al presidente, convocar a unas elecciones y generar un gobierno de unidad nacional. Unos minutos antes de realizarse una concentración este domingo, la dirigente María Corina Machado grabó un mensaje para los medios de comunicación. Basta ya de esta pesadilla. Tenemos ahora una segunda etapa en la ruta a la libertad. Una segunda etapa que requiere la unión, el encuentro, la organización de abajo hacia arriba, de todos los miles de líderes, organizaciones sociales, izquierdas democráticas, que queremos una transición a la democracia lo antes posible. Hay que destacar que la dirigente de oposición, María Corina Machado, tendrá que acudir este 16 de junio ante la Fiscalía del Ministerio Público para rendir declaraciones. Está señalada, junto a otros dirigentes de oposición, de organizar acciones de desestabilización contra el gobierno del presidente Maduro, también de planear el magnicidio contra el primer mandatario nacional. La diputada también está acusada, junto a Leopoldo López, de provocar actos violentos en Venezuela desde el 12 de febrero. Vamos a estar atentos a esta asistencia este lunes 16, donde irá a los tribunales, y ella ha hecho un llamado a sus seguidores a que la acompañen. Vamos a regresar a Quito, Ecuador. Gracias, Javier. Vamos a estar atentos, como tú dices, a esa información en Venezuela. Vamos a La Paz, Bolivia, con nuestro compañero Augusto Peña. Y es que ya todo está listo para el desarrollo de la cumbre G77 más China en Santa Cruz, Bolivia. Augusto, bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Chabelo. Efectivamente, los días 14 y 15 de este mes, la ciudad de Santa Cruz, a 1000 kilómetros al este de La Paz, va a concentrar la atención de todo el mundo porque se va a cumplir la cumbre del G77 más China. Hubo observaciones en el transcurso de estas últimas horas sobre el impacto, las consecuencias y la validez de este evento para la expectativa nacional. Establecemos comunicación directa con nuestra compañera Mariela López de Radio Santa Cruz, quien nos va a dar un primer pantallazo de lo que se espera y se aguarda de ese evento. Adelante, Mariela. Gracias, Augusto. Pues ya se ultiman detalles en Santa Cruz para la cumbre más importante del mundo, la cumbre internacional del G77 más China, que se va a realizar pues en el departamento cruceño este 14 y 15 de junio en las instalaciones de la Fexco Cruz, donde ya se tiene previsto la presencia de 133 representantes de Estado. Las obras de pavimentación, la seguridad, las instalaciones de cámaras, vigilantes en todo el departamento ya se ha sido colocada, pero posiblemente implementarán más equipos filmadores en estos días para así dar toda la seguridad. Mañana también se tiene anunciado que van a llegar más efectivos, hablamos de 500 más efectivos al departamento de Santa Cruz, y el gobierno nacional, departamental y municipal pues están coordinando también para que este evento sea todo un éxito, y al parecer va en buen camino ya que las instituciones trabajan arduamente. Y según el embajador adjunto de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Rein Freira, ha manifestado que no con datos actuales en sí, dijo que hasta la semana pasada, hasta el jueves, viernes, ya habían confirmado que eran más de 34 presidentes y delegaciones de 90 países que habían confirmado su participación en la cumbre del G77 más China prevista para este 14 y 15 de junio en Santa Cruz. Pero las delegaciones de Paraguay, Gabón, Tanzania y TAN se encuentran ya en la capital. Reini también había manifestado que mañana se dará un informe oficial de cuántos ya presidentes estarán participando en esta cumbre internacional, así también para saber cuántas delegaciones estarán ya participando de este evento tan importante que se va a realizar en Bolivia, Santa Cruz. Según datos oficiales, pues confirmaron su participación al foro internacional el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, hablamos de Ban Ki-moon, que llegará este 12 de junio para acompañar al presidente Evo Morales en varias actividades. Además, el presidente de Cuba, Raúl Castro, los mandatarios de Ecuador, Argentina, Rafael Correa, Cristina Fernández, respectivamente, ¿no? Entre tanto, debemos indicarles que el embajador adjunto de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas, Remy Ferreira, ha negado que la cumbre del G77 más China sea un despilfarro de dinero, como denunciaron algunos líderes políticos de la oposición en Bolivia, y por el contrario, resaltó que el país no viene a pedir, sino a ofrecer, y se muestra como estado sólido. Por supuesto, no comparto eso del despilfarro. Mucha gente lo hace por un tema electoral, ¿no? Que nadie dijo que cuando se hizo la cumbre de las Américas y se hicieron en esa época y proporcionalmente inversiones importantísimas, haya sido un despilfarro. Y nadie dijo lo mismo de la cumbre de la Americana. El país, en este caso, no viene, sin embargo, a la cumbre a pedir, ¿no? Ya pasó esa época en que Bolivia las cumbres, las reuniones con la mano extendida, como por Dios cero, a ver qué sacaba, ¿no? No, ya pasó eso. Las propuestas que lleva Bolivia para la declaratoria del G77 más China son el equilibrio de la economía que permite el desarrollo social, pero que preserve el recurso natural para los dueños y no para transnacionales, y la lucha general contra el hambre y la pobreza, entre otros puntos. Estaremos informando a lo largo de esta semana sobre los alcances de este evento que ha concitado, lógicamente, la expectativa a nivel internacional. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Gracias, Augusto. Un tema que tendremos en la programación de leer durante esta semana. Mientras tanto, en Argentina declara el vicepresidente Amado Boudou como acusado de posibles hechos ilícitos ocurridos cuando era ministro de Economía. Pepe Frutos, de Farco, ya tiene detalles sobre el tema. Bienvenido, Pepe, te escuchamos. Gracias, compañero. Así es, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, intentará hoy defenderse de las acusaciones en su contra en una causa judicial en la que se investigan hechos ocurridos cuando era ministro de Economía en el anterior periodo de gobierno de Cristina Fernández. El juez federal Ariel Lijo lo acusa de haber aprovechado su condición de ministro para quedarse con la empresa Chicone, dedicada a la impresión de billetes. Esa compañía, que tenía serios problemas económicos y deudas con el Estado, fue adquirida por la firma Diol Fund, cuyo dueño era el particular Alejandro Van der Broele. Sin embargo, para el juez, Boudou era el dueño oculto de esa firma. El juez también dice que la operación se hizo para poder quedarse con el negocio de la impresión de billetes, ya que la empresa era la única en condiciones de imprimirlos y era la que contrataba el Estado para hacerlo. ¿Pero qué dice Boudou? Él niega todas las acusaciones, dice que no hay ninguna prueba en su contra y que él no participó de ninguna negociación ni conoce a la persona que oficialmente compró la empresa. Incluso quería que su declaración de hoy fuera televisada para que toda la población pudiera enterarse de su versión de los hechos, pero el juez le negó esta posibilidad. Boudou viene haciendo duras críticas hacia el juez Lijo por su evidente relación con los medios ultraopositores como Clarín, La Nación e Infobae, que curiosamente vienen publicando con anticipación las decisiones que luego el juez toma en la causa, como si se las anticipara para que las publiquen. Estos medios vienen realizando una campaña constante para mostrar al vicepresidente como culpable de corrupción antes de que la justicia defina si lo es o no, y de hecho lograron instalar en la población que el vicepresidente es un funcionario corrupto, a pesar de que no fue procesado ni condenado todavía. Pruebas contundentes contra el vicepresidente no hay en la causa. Documentos que lo comprometan tampoco. Sí hay sospechas, indicios, dudas, pero no pruebas concluyentes. Hoy Boudou se presentará a declarar como acusado. La citación es a las 11 de la mañana y promete contestar todas las acusaciones en su contra. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes aquí en Ecuador. Gracias, Pepe, por el detalle. Vamos a Honduras, en donde más territorios se autoproclaman libres de la actividad minera. Nuestra compañera Leslie Castro, de Radio Progreso, nos amplía la información. Saludos, hermanos y hermanas de América Latina que sintonizan Contacto Sur. Desde Radio Progreso en Honduras informamos que, haciendo uso de su autodeterminación, tres municipios de la zona norte de Honduras han dado un paso significativo en rechazo al modelo extractivista al declararse territorios libres de explotación minera. La población de San Nicolás Santa Bárbara se convirtió en el tercer municipio en Honduras en decretar vía acuerdo municipal al dicho municipio como territorio libre de explotación minera. El segundo en hacerlo fue Valfate, municipio del departamento de Colón, el primero el municipio del Negrito y Oro a finales del mes de marzo de 2014. Gerson Medina, coordinador de la Comisión Municipal de la Juventud de Santa Bárbara en el occidente de Honduras, indica que este proceso estuvo alentado por la juventud, quienes han realizado un gran trabajo de concientización en las diferentes aldeas, caseríos y el casco urbano. Se planteó ser un municipio verde, libre de la explotación de los bienes naturales, no solamente el tema de la minería, sino también del bosque, el agua, la misma tierra, entonces de todos los componentes que tiene nuestro entorno. Al igual que San Nicolás, Balfate y El Negrito, los municipios de Tela, Jutiapa y La Masica en el departamento de Atlántida, al norte de Honduras, se han dado cuenta que la actividad minera destruye las fuentes de agua y daña todo el ecosistema, por lo que podrían sumarse a la declaratoria de libre de explotación minera en apoyo de sus autoridades municipales. Así lo afirma Osman Orellana del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Ya tenemos un gran proceso con la alcaldía de este municipio y con la iglesia y la sociedad civil, para que la población pueda decidir si quiere o no minería en ese municipio, y de esa manera avanzar a esta determinación de declarar el municipio de Tela también libre de minería, y en el municipio de La Masica, también aquí mismo en Atlántida, estamos ya iniciando ese proceso de declarar el municipio de La Masica también libre de minería. Las comunidades de los sectores donde se pretende realizar la explotación minera sin las medidas amigables con el medio ambiente y el debido proceso de permiso con el gobierno y las comunidades ya anunciaron que no lo van a permitir. Desde Radio Progreso en Honduras, para leer Contacto Sur, reportó Leslie Castro. Ya nos vamos. Aquí ponemos el punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Agradecemos a usted por su sintonía, a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe, por supuesto, por la producción de este informativo, a Omar Sarango, quien ha estado en la operación técnica. Nos despedimos deseándole a usted que tenga un buen inicio de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.